Pero como vos sabés que las reglas son las reglas. No, ya sé. Casi. Subcampeón. No, es un buen partido igual, sí, ¿eh? Sí, obvio. Dejé todo yo, ¿eh? ¿De qué estás jugando últimamente? De 10 y no defiendo y nada. Y ataco más o menos. Y no baja. Santi, ¿te quedás con nosotros acá a ver a la Vela Puerca? Por supuesto. Están haciendo uno de los temas más increíbles que tiene esta banda uruguaya que amamos profundamente. Gracias, Santi. Gracias a ustedes. Y nos vamos directamente al escenario principal con la Vela Puerca. Que claro ve las cosas que ayer no vio ni va a exigir. Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir. Llega la batalla y contra él estalla. Algún día va a escapar. Y como sabe de esta, quiere la respuesta. Sabe que no es el capaz. Hoy qué raro que lo miran, se pone en pie y quiere hablar. Y a su boca se le olvida lo que una vez quiso explicar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Al dolor que supo ser y al que ahora ya lo quiere ver volver. Hoy se siente satisfecho, aunque el rol no exista más. Para vida con su pecho y su canción vuelve a sonar. Hoy recibe los aplausos, su pulsar sal y también bien. Y conecta con sus pasos que resbalar no cae bien. Su guerra, los pies en la tierra y su mano un corazón. Su pensar tranquilo, su pena un olvido y su alma una pasión. Hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y más que pierda lo que tenga, se va a morder. Y al que ahora ya no quiere ver volver, se refugia en un farol y entre los flores que acerca apuntada al sol. Así cruza su pared, me sonríe y rompe con su propia red. La Vela en el escenario principal, abriendo su show en este rock en Varadero, y lo vivís en Mega 98.3. ¿Cómo van a arrancar así? ¿Me lo quieren explicar? Ojalá vengan después y le voy a preguntar, ¿cómo van a arrancar con este tema? No nos aguanta el corazón, de ninguna manera. La Vela Puerca volvió también al Rock en Paradero, fueron protagonistas de otras ediciones y están regresando. Son una de las bandas principales de esta séptima edición del festival más grande de la provincia de Buenos Aires. ¿Con qué van a seguir? No entendería igual. ¿Cómo pueden seguir después de esto? Todo bien, todo está listo, todo dicen. Todo está listo. ¿Cómo vas? Ya que me ves otra vez bajo las luces y el sudor sobre la piel. Empiezo hoy a ver todo de nuevo, lo que ya vi y lo que aún pretendo ver. Mi canción siempre la misma, caminar sobre la sien, discutir lo que es injusto, destruir luego nacer. Voy a asumir todo lo más que pueda, hasta alcanzar todo lo que haya para ti. Salir del mismo callejón, a borrarme el corazón, decir que de ti me alimento. Cantar del todo y todo mal, asumir que no es normal, que yo también a veces miento. Estás escuchando Puro Rock Nacional en vivo. Todo bien, todo está listo. ¿Cómo vas? Yo aquí me ve. De la Vela, sobre la Cien, arrancaron con Va a Escampar. La gente está feliz de estar en un festival, de estar viendo a la banda que te gusta, de ver a muchas bandas. No, y la Vela tiene mucha banca acá, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches, Varadero, ¿qué pasó? Cebolla, el enano ahí sobre el escenario, están sonrientes. Bueno, un placer estar aquí en Varadero Rock una vez más. Tenemos una lista larga por delante. Vamos arriba, Ulises. Vamos arriba. Ese vamos arriba uruguayo nos encanta. Nos encanta. Está la Vela ahí. Uy, sí, amigos. Esto es sin avisar. Me voy a tener que ir. Te dejo al mando. Me voy a retirar a hacer un pogo. Anda tranquila. Esto es sin avisar. Esto es la Vela Puerca. Y lo vivís en Mega a través en nuestra transmisión exclusiva de este Rock en Varadero por Mega 98.3. Yeah. Gracias. La Vela Puerca, Soldado de Plomo, Érase, del año 2014. A ver con qué siguen. La gente saltando, la gente agitando, mucha familia acá en el predio. En el anfiteatro Pedro Carosi de la ciudad de Varadero, siguen con todo el karma. Tema del año 2011, del disco Piel y Hueso. Estás viviendo esta segunda jornada del rock en Varadero y lo vivís a través de Mega 98.3, la única radio de puro rock nacional. Nunca se perdió en el corre de botellas y salida, repitiendo la oración que nunca cumple en la calle más oscura de su vida, prometiendo algún día dejar que lo cure. Él siempre imaginó la ceguera más apreciada y amada, el olor de casi desde el otro día, con las lágrimas a punto de callarle. ¿Cómo estás pasando, Sebastián? ¿Estás pasando bien? ¿Estás contento? Perfecto, Malero. ¿Cómo están pasando ustedes, Ulises? Acá arriba, mejor imposible. Muchas gracias por acompañar. Hace años que no veníamos a Varadero, estamos muy contentos. Queremos regalarle una canción que no está en ningún disco. La tocamos en nuestro streaming. Esperemos que les guste. Se llama La Madriguera y dice así. Vivo al sur solo por ser haragán, yo no pido su- hiciste llevar. Allá tú con tu apatía roncas, que después ves que ahora ya no te encontrás. Desespera que ahora solo pateás. No hay sentimiento para el que está anestesiado, ni correr ni andar parado podrás. Y ahora ves que la vida no te espera, y agarrado a tu madera flotas, flotas. La causa de ese hermoso yo. No pierdas la ilusión, que no se apague tu vida por la causa de ese hermoso yo. Enero 2022, transmisión exclusiva. Muchas gracias. Gracias. Así pasaba La Madriguera, así pasaba La Vela Puerca, tema que estrenaron el año pasado. Una canción de amor. Pero que ya se vuelve un clásico de la banda en estos festivales. La gente muy atenta a lo que pasa en el escenario. Juego de luces. A ver qué pasa. ¡Ay, me equivoqué! La Vela sonando en esta segunda fecha del Rock en Varadero, séptima edición. La ceremonia del verano, el festival más grande de la provincia de Buenos Aires. Bienvenidos al entierro, que recuerdo fulminante este payaso. Bienvenidos compañeros, para ver que Don Juan hizo la cayó. Fue por lo manda más, lo que se avivan más. Ese río es necesario, que convenzan a los jefes de la chuma. Miren bien el escenario, no miren la vejez de quien apunta. Sucedió en abril, eso no quería salir. Una gran reunión, y no cuento de entrar en razón. Y no dio libertad, y mucha frialdad al disparar de atrás. No hay lugar bajo este cielo, lo que vean desde ahora tiene dueño. Campamentos decadentes, quisimos enseñarles y no aprender. Puro Rock Nacional en vivo. Estás en Mega 98.3. Bienvenidos al entierro, y aceptamos el funeral de este payaso. Bienvenidos compañeros, para ver ante Don Juan y su lacayo. Aquella mañana de abril, la vista temblor. Oro, así sonaba en Mega 98.3. Otro de los temas elegidos del disco Piel y Hueso que están compartiendo con su público en este festival. Va sin intro. La Vela Puerca, que ha sido una de las bandas que regresó, porque ellos lo dijeron arriba del escenario, es un lugar que tiene mucha banca para ellos. Han venido con el festival, pero han venido aparte también y tienen mucha banca en este mismísimo anfiteatro. Lo hemos visto en otros horarios muchísimos más tarde y la gente se ha quedado igual. Una banda que lo siguen muchísimo y que esperaban. Se viene disco nuevo para La Vela. La República Oriental del Uruguay. ¿Quién es? Juan Manuel Ferreiro. Buenas noches, Varadero. ¿Están con ganas de mover las tabas un poco? ¿Qué viene, Diego? ¿Mover el orto? ¿Mover la cola? No te conoce nadie, Manolo. ¿Están con ganas de mover las tabas o no? Manolo agitando a la gente. Amigo de la banda desde hace muchísimos años que lo acompaña. Lo que yo sé hacer a todos y la gente me va a reconocer. A ver. La Vela Puerca en el escenario principal del Rock en Varadero. Una de las últimas bandas que están tocando esos vientos fabulosos que tiene esta banda uruguaya, casi nuestra. Los amamos muchísimo. Baila Cebolla con su clásico gorro negro. Baila el enano, bailan todos. Bailamos nosotros también con el equipo de Mega, La Vela. Sigue a laburo, gana bien, pasa re duro, está de fiesta y no puede creer que la gente le sonría por una vez en la vida. Junta escoria en el bolsillo a mil. Piensa con la cabeza baja de cuando era una baraja super boca de mi barrio, el más. Ahora no se siente pobre, tiene mina, tiene pobre y ya no me quiere hablar jamás. Y pensar que era bueno tomar la conversa a callar. Y saber que era feo sentirse como los demás. No corras, anda de a poco porque un día te podés caer. Y se la pasa protestando, lo que tengo no está dando, quiero fama para envejecer. Pero Pedro no hizo caso y para no agobiar de paso puso un charco por libertad. Puso un charco. Y por tratar mal a la gente se enojó, lo mandó al frente y en la cárcel le entregó su honor. Y pensar que era bueno tomarla y volverse a callar. Los demás. No me dejen pegado, Varadero, vamos. Agosto, perra. Agosto, perra. Agosto, perra. Estás escuchando Puro Rock Nacional en vivo. Estás en Mega 98.3. Buenas noches, muchas gracias. Esto es para vos, Manolo, tomá. Muchas gracias, público generoso. Una lista muy importante han preparado para hoy. Hoy, amigos, no quiero decir absolutamente más nada. Esto es La Vela Puerca sonando en Mega 98.3. 2022, transmisión exclusiva. Lo que vivimos recién, zafar la vela puerca. Muchas gracias. Qué emoción para todos nosotros poder volver a ver a la vela puerca en vivo, verlos así, celebrando la vida, porque hay que, amigos, hay que festejar para sobrevivir, lo dicen ellos, lo pensamos nosotros, la vela puerca, y ahora... Esto es de Atar, y suena en Mega 98.3. Hay algo que ya no puedo contener, me tiro el sueño y no le puedo contestar. A tanta sola no se va a detener, algo de tripa no me va a dejar volar. Me preguntas, yo traigo mi fe, si me quieres saber, aunque esté un poco mal. Si no me juego, no me puedo poner a dar patadas a mi propio malestar. Va a descubrir por qué ahora no quiero pensar. Y me va a reprimir la locura a punto de empezar. Me tiro el sueño y no me quiero parar. Y si me paro, va a ser para despegar. Salgo de casa, creo que voy a estallar. Me sale el cuello y yo que me quiero escapar. Me preguntas, yo traigo mi ser. Siempre quiere morder, aunque es un poco más. Se trata todo y yo me quiero matar. Y me preocupa, no tengo que preguntar. Va a descubrir porque ahora no quiero pensar. Estás escuchando puro rock nacional en vivo. sobrevivir y que mi llanto termine siempre en el mar. Me preguntas, hoy traigo mi red, siempre quiero cumplir aunque sea un poco más. Me gusta todo lo que me haga subir, pero la vida me convence con bajar. A descubrir porque ahora no quiero pensar. Y me va a reprimir la locura cuando empezar. Llena de forma, voy a pensar. Me pongo malo y estoy cantando. Solo este cuento que estoy cantando. De ya no perderme nunca más. Y en lo mejor sigo gritando. Voy caminando y quiero volar. Solo te digo que voy tocando. Que es este enano y el cebolla acompañándolo, temazo de Atar sonando en Mega 98.3. Y todos los músicos son realmente muy importantes, cada uno en su lugar arriba del escenario, haciendo de esta noche una celebración de canciones. La Vela Puerca está pasando por distintas etapas de su carrera. ¿Qué sigue, Diego? Seguimos con Llenos de Magia y la fiesta continúa acá en el Rock en Varadero. Es una historia sin principio ni fin. Esas que ves por ahí. Lo único raro fue que no imaginó lo que podía venir. Se fue militante, vine a encontrar. Pensó que ser un héroe era así. Pero con un latiente ese corazón, pero nunca pudo salir. Ya no bastaba con dejarte llegar. Ahora había que seguir. Poner cabeza y aguantar el así. Hablaba de lo bueno que puede ser, de la fe y no de la religión. De caballo y de mente sin convencer, solo para sentirse mejor. Pero qué fiesta, amigos, qué fiesta tenemos con la Vela Puerca acá en Rock en Varadero. La gente lo esperó y está celebrando que ellos estén acá. Ya han hecho Va a Escampar, Sobre la 100, Sin Avisar, Soldado de Plomo, Todo el Calma, el Karma, perdón, La Madeja, La Madriguera, Sigo Creyendo, Canción para Uno, Zafar, De Atar, Llenos de Magia. Y ahora se viene un momento único, porque el fanático tiene una relación especial siempre con una canción. El fanático tiene una relación muy especial con los temas. Y en particular siento que los fanáticos de La Vela lo tienen con esta canción. Para mí es el himno de ellos. Tienen muchas buenas canciones, pero acá pasan cosas especiales. Con la fecha voy por la ciudad, se conmoto. Voy aprendiendo todo, sin más que un poco de amor. Es un aguacero, me da mi gana de reír. Que le cambie la boca si se pone a discutir. Me lleva la corriente, soy un feliz camarón. Que me gustan los dientes si viene del camarón. No me preguntes más, que ya no quiero contestar. Tengo poquito y nada, pero mucho para dar. Llevo de todo bien, de todo así, de todo mal. Mochero de confianza y de respeto a los demás. Tengo una mala amiga que me aguanta el corazón. Que se mete conmigo, que no tenga razón. Que por escucharse si todo sigue como va. Hay que reírse un poco, que la muerte siempre está. Vamos a hablar de algo que nos haga divertir. Tanta sonrisa, la muerte se va a inhibir. No soy ningún profeta, soy un simple aguantador. Que siempre va de frente, sea alegría o sea dolor. O nos compramos vino y nos ponemos a festejar. O me llevan al nicho y como un bicho terminal. O nos compramos vino y nos ponemos a festejar. O me llevan al nicho y como un bicho terminal. En Mega 98.3. Un poco de vida mía. difícil es estar tranquilos, como pide el enano. Esto fue Haciéndose Pasar por Luz, disco a contraluz del año 2004. Tenemos una lista de temas tremenda. Ya superamos las 10 canciones que estamos escuchando acá en vivo en Mega 98.3. Son las 11 de la noche y 7 minutos. 26 grados la temperatura en Varadero. Les hicimos traer los abrigos al dope, chicos. Les pido disculpas. Saber morir. Así que nos quedan unas canciones más. Nos estamos yendo. No. Esto sigue. Seguiremos disfrutando. Y acá los pasó a visitar un viejo que nunca muere. Muchísimas gracias por los abrazos, gracias por todo. Esta es la Vela Puerca, esto es El Viejo. Amigos y amigas, están escuchando Mega 98.3, la única radio del rock nacional que te lleva a todas partes para que puedas vivir en vivo. Estás en tu casa, en el bondi, en el tacho, laburando con tus amigos de reunión y estás escuchando a la Vela Puerca. Se van despidiendo de esta segunda jornada en el Rock en Varadero. La gente grita, la gente canta, la gente festeja estar viendo esta tremenda banda uruguaya que vos estás viviendo desde tu casa, desde todas partes del país y del mundo, a través de Mega 98.3. Esta niña que confunde. cuesta más que doblar una pena que va no llorar. La Vela Puerca haciendo un show mágico realmente. Estos sí que están llenos de magia, ¿eh? Llenísimos de magia. Gracias, La Vela Puerca, por esta fiesta para todos nosotros, para la ciudad de Varadero y para todos los que están escuchando en distintos puntos del país. Somos Mega 98.3. Lo estás viviendo en vivo. En vivo, a través de arroba Mega 983, mega983.com, nuestra aplicación. Que se den cuenta que estamos cerca. De bandera la ilusión y preparando la acción, que la cordura no tiene oferta. Quiero distinto animal saber, hay muchas fieras para domar, por eso mismo mueren de pie. Yo La Vela Puerca. Y nunca mejor dicho, esa frase de ellos, como lo dijimos al principio, festejar para sobrevivir. Eso es lo que estamos haciendo después de todo este tiempo lejos de los escenarios, ¿no? Gracias por las miradas, los aplausos, los extrañamos. Salud, vamos arriba. Nosotros también los extrañamos. Muchas gracias a La Vela Puerca por este permiso para disfrutar, para celebrar la música. Ojalá podamos charlar con ellos, quién sabe, ¿no? Pero bueno, ya terminaron el show, veremos. Se despiden, saludan al público, el público celebra lo que pasó arriba del escenario y nosotros nos vamos al estudio de Mega en Buenos Aires para después regresar con Capanga, amigos, ni más ni menos. Ojalá tengamos la chance de charlar con La Vela, ojalá se nos dé, quizás podemos tener esa oportunidad. Y antes de Capanga, queda Él Mató a un Policía Motorizado, a quien amamos y también estuvo en este escenario. Volvemos entonces a los estudios de Mega y en un ratito más música desde el rock en Varadero. Estamos en vivo desde Varadero. Estamos en Rock en Varadero 2022. Transmisión exclusiva, Mega 98.3.